Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El gigante negro nos amenaza a todos. El conocido psiquiatra español López Ibor ha llamado al miedo uno de los cuatro gigantes del alma. Concretamente lo apellida el gigante negro. Los antropólogos se han esforzado por describir los temores del hombre primitivo y hallarles alguna explicación. Miedo a los relámpagos y al trueno, a los terremotos y a las tempestades, a los incendios e inundaciones, a las fieras, a la oscuridad, a los maleficios, a los brujos, a los malos espíritus, a los muertos. El mundo infantil también es el reino de la imaginación, poblado por fantasmas y demonios, espíritus buenos y malos, difuntos y aparecidos. Personajes maléficos que odian, persiguen o devoran a los niños y a los grandes. El niño teme encontrarse con ellos, especialmente cuando está solo y a oscuras, en los cementerios, en los bosques, en el sótano de la casa lleno de trastos viejos, aún en sueños, experimenta su amenaza. El niño no distingue entre el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Carece de los datos y de la capacidad crítica para contrastar sus fantasías con la realidad objetiva. Pero lo mismo sucede en muchas culturas contemporáneas plagadas de espiritismo y supersticiones, aun entre adultos que se creen cultos y modernos. Lamentablemente, los hombres civilizados del siglo XXI seguimos aterrorizados, como nuestros antepasados de las cavernas o los niños pequeños, ante muchos peligros, reales unos, tal vez la mayoría meramente imaginarios. Conservamos un enorme depósito repleto con los fósiles de los temores ancestrales y de las fantasías infantiles. Cada individuo tiene su propio historial, con sus traumas, con sus heridas no sanadas, con sus cicatrices que lo sensibilizan ante determinado tipo de amenazas. Y con el agravante de que los sofisticados hombres del siglo XXI vemos aumentadas las causas reales de temor a medida que la vida moderna se ha vuelto más y más complicada y que la convivencia humana se ha tornado más dificultosa, la competencia más despiadada y los medios para herir y matar mucho más sofisticados. Todos sentimos miedo, muchos miedos. No solo los niños, las mujeres y los hombres primitivos, sino también los hombres, aunque se nos haya enseñado repetidamente desde pequeños que los hombres son machos y no le tienen miedo a nada. Estoy seguro de que tú y yo, hombre o mujer, como todo ser humano, sufrimos los ataques taimados de esos verdugos, las preocupaciones y la angustia. no hay razón ninguna para avergonzarse ni creerse cobarde o anormal por el hecho de experimentar miedo. Valiente es quien, sintiendo miedo, sabe sobreponerse al mismo, como cuentan del célebre militar francés, el mariscal de Turenne. La víspera de una gran batalla, en la Guerra de los 30 años, al afeitarse notó que su mano temblaba con violencia por causa del miedo. Entonces se miró en el espejo y se dijo a sí mismo con fiereza: ¿tiemblas, cobarde, antes de la batalla? Pues ¿cómo temblarías si supieras a dónde te voy a llevar mañana? Marchó a la batalla y triunfó. Si conocemos nuestra personalidad y somos sinceros, tenemos que confesar que muchas veces vivimos sumergidos en un mar de miedos y ansiedades. Son muchos los miedos que nos atormentan. Miedo al dolor, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Miedo a la pobreza y a la inseguridad. Miedo al rechazo, a la crítica, a la soledad. Miedo al espectro del SIDA. Miedo de perder el amor o la vida de un ser querido. Miedo a nuestras propias incapacidades y limitaciones que ponen en peligro el empleo. Temor a defraudar las expectativas de nuestros progenitores, de nuestros maestros o jefes, y otros mil temores. Nos sentimos amenazados ante el fracaso, lo mismo que ante el éxito. Nos atemoriza cualquier cambio, aun el crecimiento personal. La enfermedad y la muerte son enemigos insidiosos que nunca han sido dominados, ni mucho menos vencidos. El espectro de la soledad y el abandono nos amenaza noche y día. Los rechazos y las críticas nos ponen a temblar. Sentimos temor aun ante cosas tan positivas como la intimidad y el amor, que llevan consigo la posibilidad de ser lastimados o de herir a la persona que amamos. La misma libertad que comporta responsabilidades puede trocarse en amenaza. Por eso Karen Horney ha escrito un libro titulado El miedo a la libertad. El miedo está relacionado muy de cerca con la autoridad. Muchas personas ejercen su autoridad con el apoyo del miedo. No faltan padres que atemorizan a sus hijos para tenerlos sujetos, creyendo que es mejor tener hijos obedientes que hijos amados. Muchas escuelas educan o deseducan a sus estudiantes mediante el temor al castigo y al fracaso. Abundan los jefes y capataces que manipulan a sus empleados y obreros mediante el temor a ser despedidos o sancionados. La oscuridad es un símbolo muy apropiado para el miedo, empleado con frecuencia por la Biblia. Y desde la más temprana niñez se nos educa para vivir en esa noche del temor. Recibimos esas tinieblas de nuestra familia, la escuela, la sociedad y a veces también de enfoques distorsionados y unilaterales sobre Dios y la religión. Hay que escuchar ciertas predicaciones radiales o televisadas especialmente de algunas sectas evangélicas, por medio de gritos y dramáticas contorsiones, siembran terrores apocalípticos para manipular al auditorio, mientras nada se dice de la bondad y misericordia de un Dios que es amor infinito. Un psicólogo tan profundo y sensato como Erich Fromm ha llegado a escribir un libro sobre este motivo. Desde un leve temor hasta el pánico paralizante se dan muchos grados. Todos ellos causan malestar. El gigante negro nos amenaza a todos y en todo tiempo y lugar. La amenaza de la inseguridad económica, de la guerra nuclear, de las lesiones personales causadas por crímenes, de la enfermedad y del malestar, son fuentes continuas de temor para muchos de nosotros. Muchos vivimos nuestras vidas bajo un peso grande de verdadero estrés y tensión. A veces dudamos de nuestra capacidad para afrontarlos, de nuestra fortaleza para apartar esos peligros y de nuestra habilidad para sobrevivir. Necesitamos dominar nuestro temor, dialogar con nuestras aprensiones y convertir sus energías en soluciones creativas para nuestras vidas. El gigante negro nos amenaza a todos. Todo el mapa de nuestro país está oscurecido por una nube tormentosa de miedos terribles. Parece que nadie recuerda lo que es vivir en paz y sin terror. Miedo al secuestro, a la extorsión, a la tortura, a la violencia, al saqueo, a la pérdida de las propiedades, a ser asaltado en plena calle o sorprendido en la carretera por una banda de desalmados. Miedo al terrorismo. No hay un solo momento en que podamos sentirnos totalmente libres del temor y las amenazas. Algunos de estos temores son reprimidos al inconsciente o transformados en rabia o en tristeza, pero bajo este disfraz continúan su acción deletérea y también nos pueden hacer sentir cerca de la muerte y la aniquilación. El único lugar en que ya no hay problemas, ni angustia, ni estrés, es el cementerio, como lo ilustra un cuento favorito del conocido escritor Norman Vincent Peale, quien en una calle de Nueva York se encontró con un hombre que venía hacia él con su cara terriblemente triste y angustiada. «Jorge, ¿cómo estás?», fue el saludo de Peale. Después de un doloroso silencio, el pobre hombre respondió: «Norman, estoy harto de la vida y de todo. No tengo más que problemas, problemas, problemas, y angustia. Ya mismo te daría $5,000 y te encimaría hasta mi camisa si me libraras de tantas preocupaciones». El doctor Peale pensó que no podía renunciar a semejante oferta. Meditó y rumió muy bien su respuesta y finalmente le dijo: Mira, Jorge, precisamente ayer estuve en un lugar en que hay mucha, mucha gente, y creo que ninguna persona allí tiene ningún problema ni preocupación. ¿Quieres que te lleve allá? Claro que sí, Norman, eso es lo que quiero. Entonces el doctor Peel respondió: Mañana por la tarde te llevaré al cementerio de Westchester. Las únicas personas que no tienen problemas, angustias y estrés son las que ya están muertas. Son muchos los temores que nos hacen sufrir. El miedo, en todas las formas imaginables, es sin duda un verdugo que mina la salud del ser humano. Y en casos graves y crónicos, puede producir hipertensión, cirrosis hepática, infartos cardíacos y muchas otras dolencias similares. Aparece clara la necesidad de no dejarnos aterrorizar por estos dos espectros del temor y la angustia. Hay que aprender a dominarlos. Es este el objetivo que nos hemos propuesto en estas charlas. Para manejar los miedos y no convertirse en víctima de los mismos, es necesario ante todo reconocerlos honestamente y aceptarlos de verdad. Yo tengo miedo, sin dárselas de que yo soy valiente y no siento miedo. Te presento alguna reflexión y sugerencias prácticas para el control del gigante negro, que es el miedo. Primera, acepta la realidad. La vida está llena de peligros, de penas y de injusticias. Todo ser viviente tiene que sufrir y tú no eres una excepción. Recuerda que la mayor parte de las frustraciones no son tan malas como uno se imagina. Recuerda que aunque algo sea realmente malo, no tiene por qué descontrolarte, empeorando así la situación. Si uno se concentra excesivamente en lo malo, crea sufrimientos adicionales innecesarios para sí mismo y para las personas que le rodean. Es preciso aceptar la realidad. Segunda, no le tengas miedo al miedo. El temor a sentir miedo o angustia es causa de miedo y angustia. Apenas comienzas a sentirte amedrentado ante la mera posibilidad de sentir angustia, esta se hace presente. Generalmente, cuanto más te preocupes por algo, tanto peor. Cuanto más te preocupes por la simple posibilidad de experimentar un ataque de miedo o angustia, es más probable que estos ocurran. Afirma Peter Kisterbaum: Cuando sentimos angustia, experimentamos una realidad, pero cuando nos angustiamos por la posibilidad de angustiarnos, estamos enfermos. Sin necesidad, limitamos nuestro potencial para disfrutar de la vida y no experimentamos la verdad. Tercera, reconoce que sientes miedo. El gigante negro nos amenaza a todos. Recuerda que el único lugar donde no hay preocupaciones ni angustias es en el cementerio. El miedo es una reacción normal. el primer paso para controlar los temores imaginarios o reales es reconocer el miedo y confesarlo abiertamente. Tengo miedo, sin negarlo o disimularlo con otros eufemismos como siento rabia, estoy nervioso, me encuentro tenso y aburrido. Todo ser humano, hombre o mujer, niño, joven o viejo, experimenta miedo. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, tuvo pavor y tedio, experimentó aflicción y angustia y tristeza de muerte. Jesús, el hombre más valiente que ha pasado este planeta, sintió todo esto y no se avergonzó de confesarlo. ¿Habrá en tu vida algunos miedos reprimidos o disfrazados de rabia o de tristeza? Enfocar el miedo como algo que debe reconocerse y comprenderse, más bien que ocultarse, es el primer paso para controlarlo. Cuarta, acepta tu miedo y angustia como sentimientos naturales que tienes que experimentar sin combatirlos ni resistirlos directamente. El hecho de que sientas angustia no significa que seas un bicho raro, ni que debas autodespreciarse. La clave para manejar el miedo y la ansiedad está en aceptarlos simplemente. Cuanto más inaceptables y vergonzosos los consideres, tanto peor. Cuanto más los ignores y menos atención les prestes, aceptándolos con naturalidad, más débil será su poder contra ti. Quinta, recuerda que por el hecho de sentir miedo, no quiere decir que estés perdiendo la cabeza. Muchas personas creen que sentir un ataque de miedo o angustia significa que se están volviendo locas. Estar angustiado y volverse psicótico son dos cosas muy diferentes. Sexta, acéptate a ti mismo tal como eres. Asume estos sentimientos como propios. No mires la angustia como un enemigo extraño y separado de tu persona, como algo que te sobreviene y te quita tu autocontrol, sino como algo que experimentas, que está dentro de ti y que está, por consiguiente, sujeto a tu control. Séptima, no temas ser independiente ni te conviertas en un esclavo del qué dirán. No andes mendigando la simpatía de los demás. Hay personas que usan el miedo y la angustia para controlar a los otros, buscando que les compadezcan o para conseguir privilegios y excepciones. El rechazo por parte de los demás tampoco puede lastimarte si tú mismo no te desprecias por causa de él. Te repito y te resumo estas sugerencias prácticas. Acepta la realidad. No le tengas miedo al miedo. Reconoce que sientes miedo. Acepta tu miedo y angustia como sentimientos naturales. Recuerda que por el hecho de sentir miedo, no quiere decir que estés perdiendo la cabeza. Acéptate a ti mismo tal como eres. Y finalmente, no temas ser independiente ni te conviertas en un esclavo del qué dirán. apreciado oyente y apreciada oyente. Creo que estas frases pronunciadas por el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan te ayudarán a dominar el gigante negro. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Recordemos siempre la palabra de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.